Sucedió en el barrio Los Aromos, Roca 454. Sí, entre Ríos y La Rioja. Ayer, tipo 7:30, 8 de la noche, yo estaba. Había venido a traer mi bebé a la guardia porque estaba con broncoespasmo y, bueno, la dejaron internada, estuvo un rato en observación y la dejaron internada. Y además había llevado a las otras nenas y me llamó que estaban los bomberos porque se había incendiado mi casa. Sí, son cinco nenas. Me puse nerviosa porque ya estaba nerviosa porque estaban poniendo en el suelo a mi bebé y, bueno, no lloraba porque no lo podía creer. Ahora estoy más tranquila, anoche me inyectaron y ahora estoy con mi bebé acá internada en el hospital. Anoche fuiste para tu casa. No, todavía no pude ir porque como estoy con la bebé en el hospital internada, todavía no pude ir, voy a ir mañana. Que se que quemó todo lo de la pieza, se perdió todo. Sí, la mayoría de las cosas se perdieron de la pieza de la cocina y ya hay mucha gente que ya, toda la ropa, las camas, todas las cosas del jardín, de la escuela, la cuna de la bebé, todo. ¿Me decís qué edades tienen tus niñas? 7, 5, gemelas de 3 años y una bebé de 5 meses. Sí, ya hay mucha gente que ya donó, donaron ropa, donaron camas, la municipalidad donó colchones, frazadas, mercadería también. También hubo gente que llevó también camas, bueno, una cuna para la bebé, ropa para la bebé. Y con respecto a tu casa, ¿en qué condiciones se encuentra o en qué condiciones quedó? No, ya no se puede habitar. No, hoy mis hermanos fueron y tiraron todo porque ya no se puede habitar ahí. Y, sí, era el material. Bueno, donde yo vivía era prestado. Ahora por unos días voy a estar en la de mi mamá hasta ver que me responde la municipalidad, si ellos me pueden ayudar con alguna casita o algo. ¿Intuís algo que pudo haber pasado? No, según los bomberos puede haber sido un cortocircuito, pero no saben todavía. No había dejado nada encendido porque mi hermana se había llevado a mis bebés. Mi hermana cuando se fue había apagado todo. Por suerte no, en ese momento no había nadie en la casa. Sí, una respuesta de la municipalidad si me pueden ayudar con alguna casita. Okay, Sería de gran ayuda. Si me podrían ayudar.